Hola niños, les habla la tía Lorena y hoy voy a traerles una hermosa historia que se llama El regalo de Ana para Dios. El versículo para memorizar hoy dice así: Mientras viva, seré del Señor. Y se encuentra en 1 Samuel 1:28. Nuestro mensaje nos dice que servimos a Dios cuando ayudamos a sus líderes. ¿Te has preguntado alguna vez acerca de las personas que ayudan en la iglesia? Tú también puedes ayudar. Ana y su esposo Elcana habían ido al tabernáculo en Silo para adorar al Señor. Y Ana había orado pidiendo un bebé. El anciano sacerdote Elí había pedido a Dios que le concediera lo que ella le pedía. En el camino de regreso a casa, Ana observaba a los niños mientras jugaban correteándose unos a otros. Ana sonreía con el bullicio que hacían los niños mientras jugaban. Les sonreía a sus madres. Ana se regocijaba con su secreto. Finalmente, ella también iba a ser madre. Y entonces un día nació el bebé de Ana. Ella observaba a su hermoso bebé, sus oscuros y ondulantes cabellos y sus graciosas orejitas. Le tocaba la piel suave y contaba sus deditos. Ana le dio a su pequeño el nombre de Samuel, porque ese nombre significa Dios escucha. Ella había pedido a Dios un hijo y él la había escuchado. Al siguiente año, cuando llegó de nuevo el tiempo de ir a adorar a Dios en Silo, Elcana fue, pero Ana se quedó en casa. «Yo esperaré hasta que el bebé pueda alimentarse por sí mismo», le dijo a su esposo. «Entonces lo llevaré al tabernáculo y se quedará allí y servirá al Señor». Así que cuando Samuel creció lo suficiente como para comer los alimentos normales, Ana lo llevó al tabernáculo así como había prometido. «¿Se acuerda de mí?», le preguntó a Elí. «Yo estuve aquí y pedí al Señor por un hijo. Él me dio este precioso niño. Y ahora yo lo dedico al Señor. Mientras viva será del Señor. Él le ayudará de muchas maneras». El pequeño Samuel levantó la vista para ver al sacerdote Elí. No tenía temor de quedarse en el tabernáculo con él. Aun cuando todavía era pequeño, ayudaría al ministro de Dios, el sacerdote Elí. Haría todo lo posible para ayudar al anciano sacerdote. Ana extrañaba mucho a su niño, pero sabía que había hecho lo correcto. Ahora esperaba con anhelo todo el año para ir a adorar en el tabernáculo. Cada año, Ana llevaba una nueva túnica para Samuel. Cada año, el sacerdote Elí bendecía a Ana y Elcana. «¡Que el Señor les dé más hijos!», decía Elí. Dios bendijo a Ana y a su esposo. Dios les dio más de lo que ella había pedido, 3 hijos y 2 hijas. Ellos vivían en casa con su madre y su padre. El pequeño Samuel vivía en el tabernáculo y ayudaba al sacerdote Elí. Ana extrañaba al pequeño Samuel, pero mantuvo su promesa a Dios. Había dado a su hijo al Señor para ser ayudante del sacerdote Elí. Lo podía ver cada año, cuando su familia iba a Silo. Pero estaba contenta porque amaba al Señor y se sentía feliz de que Samuel le sirviera a él. Samuel era tan especial y Ana siempre lo amó. This podcast was brought to you by Gracelink.net and Studio El Piso in Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.